se lanzó Jesús, como dice el libro de Sabiduría, en el medio de la noche, cuando todo estaba sereno y silencioso, se lanzó desde el cielo la sabiduría para fecundar la tierra. Así dice el libro de la Sabiduría. Y su venida es casi indiscutida, por cristianos o no. Que Jesús estuvo en la tierra, no hay dudas. Su próxima venida, la venida final, ya pienso que en los domingos pasados se ha hablado también un poco de eso, sabemos que va a venir. No va a ser el fin de todo, sino que va a ser el fin de este tiempo. Para empezar el tiempo de triunfo de Jesús, que es cuando ya el mal no va a tener más palabra. Y esa es la escatología, o lo que le llamamos la parusía. Empiezan los nuevos tiempos. Y esa es la segunda venida de Cristo. Dice San Bernardo, y nosotros, que estamos en el medio, no gozamos de la primera venida, no sabemos si vamos a gozar o a temer la segunda venida, ¿qué nos queda en el medio? Y él dice, Jesús está viniendo. Y le llama la venida intermedia. Él está viniendo, continuamente. Dice, pero viene de un modo muy misterioso, oculto y sin que nadie se dé cuenta, como un ladrón en la noche. De hecho, los ladrones cuando van a hacer de las suyas no es que se hacen públicos, sino que tratan de esconderse, meterse por el ángulo, a ver dónde pueden entrar y entrar oscuras. Dice, del mismo modo Jesús viene en el medio de la noche hasta tu alma para robarte algo, la infelicidad. Eso es lo único que nos quiere robar y dejarnos la eternidad, dejarnos la vida nueva. Él también viene como ese pastor del cual hablaba, que vino a buscar una oveja que se perdió, porque el cristiano que todavía no recuerda su destino eterno es como si está perdido, no le encuentra la vuelta a la vida, dice, ¿para qué estoy acá? La vida se hace difícil cuando uno no llega a leer las intenciones de Dios para vos. Se va haciendo difícil, porque si uno es serio, se empieza a poner muchas preguntas y dice, no me termina de cerrar, ¿para qué estamos? Pero cuando puedes leer lo que Dios quiere de vos, ahí empezás a gozar. Y ahí la oveja empieza a ser cargada por Jesús y Él te lleva a casa nuevamente. De hecho, cuando entremos en la gloria, vamos a poder decir finalmente, esta es mi casa. Yo tendría que haber estado acá toda mi vida. ¿Qué hice cuando estaba extraviado? Entonces dice Bernardo, Él se lanza a buscarnos con violencia. Como dice, dejó a las 99 y se fue a buscar a la que había perdido. ¿Y cómo hace para buscarnos? Usa mil modos. A veces vale la pena leer las historias de las conversiones porque son las más lindas. Ves la gran creatividad que él ha tenido. Paul Claudel decía que lo llamó con unas campanas que sonaban en un monasterio. Y él, escuchando esas campanas, decía, empecé a entender que esas campanas me estaban diciendo, volvé a tu infancia. El único momento en el cual vos fuiste lúcido era cuando estabas en la infancia. Y las campanas te llamaban a misa, volvé. Y después dice que él decide ir a una iglesia, va a Notre Dame, escucha esos cánticos a María y a partir de ahí empezó su conversión. Terminó siendo un siervo de Jesús, embajador del Vaticano en Francia, un hombre que se entregó a Jesús, sus escritos fueron para glorificarlo al Señor. Pero él siempre decía, mi conversión empezó por unas campanas. Y así con cada uno de nosotros, el divino Rey va a usar distintas estrategias. Con ninguno usa la misma. Suele tener sí rubros, pero no la misma. Vamos a ver entonces qué hacer para gozar de su venida. Porque está viniendo hoy, el 11 de diciembre. Está viniendo, no sé si ahora seremos 500 acá o cuántos. Parece que las hermanas atrajeron un puñado de almas que generalmente no veo. Pero bueno. Gloria a Dios, todos los que están acá presentes, te está buscando el Señor. Te está buscando con mucho esfuerzo. Para los hebreos era lo opuesto, yo busco al Señor. Está esa historia de Martín Buber, que él dice que él era hebreo, era un filósofo, y él cuenta que una historia de un rabino que llega al nieto llorando para entender cómo los hebreos entienden la búsqueda de Dios. Dice que este niño llega llorando a los pies del abuelo, que era un rabino, y el abuelo le dice, ¿qué pasó, nietito? Dice, ¿cómo que pasó? Me pasó algo horrible. ¿Qué te pasó? Estábamos jugando a la escondida, pasaron 15 minutos, no me buscaban. Pasó media hora, no me buscaban. Estuve ahí 45 minutos esperando. Y mis amigos que estaban jugando conmigo se fueron. Y me dejaron ahí escondido. Y él estaba triste, porque no hubo juego. Lo trampearon. Entonces el abuelo le dijo, lo mismo le pasa a Dios. Dice, vino a buscarnos. Él dice, nosotros no lo buscamos a él. Él se escondió para que lo busquemos, pero nosotros no lo buscamos. Así entiende un hebreo. Yo tengo que buscar al Señor. Mi alma te busca con ardor. Pero la buena noticia del cristianismo fue todavía más lejos. Dice, Él me vino a buscar. Dice hoy Isaías 35, Él vino a salvarte en persona y te está buscando. ¿Qué hacer para recibir su búsqueda y recibir lo que Él piensa hacer, que es levantarte y llevarte a su casa? Lo primero es pedir luz. Hoy, si se fijaron, en tres lecturas hablaba de la apertura de los ojos. Dice San Agustín, ¿qué ocurre si vos tenés los ojos muy, muy abiertos en una noche muy oscura? No ves nada. Dice, los ojos son la inteligencia, pero si no hay luz, la inteligencia no funciona, no percibe a Dios. Gente inteligentísima, pero falta una luz que no te permite distinguir al Señor. Lo primero que uno tiene que pedir es, utvidiam, que yo vea, Señor, abrí mis ojos, dame la luz, para que mis ojos distingan tu presencia. La presencia de Dios es muy fuerte. Entonces, cuando uno de nosotros no la distingue, es porque se me está apagando la luz. Tengo ojos, tengo todavía razonamiento, pero me falta la luz que me permite ver las cosas. Por eso lo primero que hay que pedirle al Señor es, dame tu luz. Quizás esta semana lo que pueda servir es ponerse delante del pesebre, hacerse una cruz en los ojos y pedirle al Señor, dame la luz. Los ojos funcionan si hay luz. Lo segundo es el recogimiento. Siempre Adviento es un tiempo que para prepararte al recogimiento. Quizás no parezca tanto por hoy, por el partido, por el superclásico, y por la gente ya tira petardos, es todo un ruido, más ruido que nunca. Pero el recogimiento es la condición para que uno pueda encontrar a Dios. Decía Savonarola, la madre de la oración, el recogimiento, y su padre, la soledad. Cuando estás solo, oras mejor. Y cuando estás recogido, ni hablemos. Produce oración el recogimiento. Una vez nos encontrábamos en Traslasierra, no recuerdo bien si era Los Hornillos, era una población así muy chiquita y bien metida dentro de las sierras. Estamos todo el grupo que ahora somos sacerdotes en unas vacaciones y se cortó la luz de todo el pueblo y en el medio de la noche salimos a la parte de atrás de esa casa y se veía un cielo tan estrellado como pocas otras veces vi en mi vida. Porque no había luz artificial. La condición para contemplar bien las estrellas es que no haya luz artificial. Entonces, a veces hay tantas cosas encendidas que es lo que nos impide el recogimiento. Por decir celular, tele o tantos otros. Cosas que están encendidas y no permiten al alma el recogimiento. Donde no hay recogimiento no distinguís las estrellas. La presencia de Dios. De hecho, los magos fueron llevados por una estrella hasta Jesús. Nos quiere el Señor realmente guiar, pero tenemos que aceptar sus condiciones, el recogimiento. Y lo tercero, la docilidad. Dice Newman en un sermón que se llama Las llamadas divinas, para profundizar este tema es excelente, si alguno puede leerlo, lo lea. Y en ese sermón dice, cuando uno ya empieza a ser dócil a lo que el Señor te pone como un pensamiento, te empieza a invadir. Él te empieza a invadir con otros pensamientos y te va guiando. Pero dice, Él está esperando que seas dócil a esos pensamientos que te entran en la inteligencia, pero con mucha delicadeza. Casi que ni te das cuenta que es Dios. Cuando lo seguís, después te das cuenta, esto venía de Dios, por los frutos que produce. Son inspiraciones muy delicadas, pero el Señor está esperando que yo las siga. Él habla para que uno obedezca. Y al que es obediente lo empieza a premiar con tantas palabras que ahí empezás a decir, la palabra de Dios está viva en Israel. En una época en que ya no había más profetas, empiezan a decir, la palabra de Dios está viva nuevamente en Israel. Cuando vos escuchás el Señor que te guía, decís, la palabra de Dios es viva. Me está guiando hoy, aquí y ahora. Pero tenés que seguir lo que te dice. Y termino, muchas personas escuchando esa voz misteriosa que te habla en el alma, o en la conciencia, en el razonamiento, como quieran llamarle, a partir de ahí empezó toda su luz y toda su conversión. Por decirle a San Agustín, cuando él escribe las confesiones, dice, la primer voz que me habló de ti, Señor, era mi madre. Dice, y en ese momento yo pensé que ella hablaba y tú callabas. Y después de muchos años me di cuenta que era al revés. Que tú hablabas y que ella lo que dijo después se calló. Eran simplemente palabras lo que ella decía, pero el mensaje me penetró hasta el corazón. Y después dio fruto. Pero él en ese momento no estaba dispuesto a seguir esa palabra. Se daba cuenta que procedía de Dios, pero no quería seguirla, por orgullo. Dice, finalmente triunfó tu palabra cuando ese niño cantó en el jardín de al lado, toma y lee. Dice, ahí sí ya estaba dispuesto, sigo tu palabra. Ojalá que todos los que estamos acá podamos seguirlas, las palabras que nos va diciendo hasta el 25. Les recuerdo estas tres condiciones para dejarnos buscar por Jesús. La primera es pedir luz. Ojalá que tengamos mucha luz para distinguir a Jesús. Es decir, he visto al Señor que me vino a buscar. Lo segundo, el recogimiento. Hacer el máximo recogimiento que se puede. La condición es apagar cosas, pero después tener que lograr el recogimiento interior. Y por último, docilidad. Seguir la voz de Dios como sus ovejas que escuchan la voz del Maestro y la siguen. Podemos cerrar nuestros ojos. Señor, te agradecemos que tú has venido a buscarnos. Es más sencillo de lo que pensamos. Concédenos hacer todo lo posible para que tú puedas encontrarnos. Concédenos la luz a nuestros ojos para verte y distinguir tu presencia. Concédenos el santo recogimiento de estos tiempos, que nos conduzcan día a día a escuchar tu palabra y distinguir lo que nos pides. Concédenos docilidad para seguir tu palabra, para que nos lleve a donde tú quieres llevarnos. Amén.